Muchachos, mi compa Edwin va a cantar Como Pudiste. ¡Ay, ay, ay! ¿Para dónde va, Julio? Canciones de Julio Preciado. ¿Pero cuándo vas a despedir? ¿A dónde vas? ¿A dónde va?